Hoy estamos desde Avenida Chapultepec en el Festival 212, que esta vez, bueno, hicieron falta algunas bandas, pero pues las que están ya dan algo a favorecer. Me presento, soy Rigo Cisnado. Como muchos programas atrás, pues nos falta Raúl Martínez, que ya nos está quedando mal últimamente, pero esperemos tenerlos pronto aquí. Por lo pronto tenemos a una nueva integrante, aquí van a escuchar su voz. Ella es Cecilia, Alma Cecilia. Suena como telenovela, pero ¿qué tal, Alma? ¿Qué onda? ¿Cómo están, auditorio? Yo soy Alma Cecilia, como dijo aquí mi compañero Rigo, y los estaré apoyando en unos eventos en fotografía y locución cuando me sea posible. ¿Cómo ven? Ya vamos creciendo poco a poco este programa, esta familia Rocknatos. Y pues bueno, hoy básicamente pues no vamos a entrevistar ninguna banda, simplemente vamos a hablar sobre el 212. Como escucharon el programa de Coordenada, pues vamos a entrevistar gente, les vamos a preguntar sobre el festival, qué les está pareciendo. Y también vamos a poner una barra musical con las bandas independientes que se están presentando. volvemos a la revolución musical. Esto es Rocknatos. ¿Qué te está pareciendo ahorita, Alma? Pues está muy prendido, hay mucha, mucha gente, la verdad. Debieron haber estado aquí, chicos, los que se lo perdieron, porque a pesar de que no son bandas pues altamente reconocidas, no le piden nada. Así es como que el futuro de la música, y qué mejor que irlas conociendo desde sus inicios y ahora sí, ya cuando vayan creciendo, proclamarse como un buen fan, ¿no? Aparte, ¿cómo quieren llegar a ser una banda reconocida si no los apoyamos, chicos? Todas las bandas que ahorita tienen un nombre y renombre altísimo no nacieron solas. Estuvieron desde abajo y qué mejor crecer con esa banda. Así es, ya irlas retomando desde sus inicios y como dije, proclamarse un buen fan. Bueno, ahorita vamos escuchando a Odiseo, que la verdad es una muy buena banda del DF. Por cierto, saludos a Daniela Luna, que ya fue quien nos lo recomendó. Y pues vámonos a una rolita de ellos, pero pues antes mandar unos saludos a Cristian Vázquez, que nos escucha desde Estados Unidos, en California. Y a Carlos Arias, Vanessa Torres y Mara Santillanes, que también ahí de vez en cuando nos escuchan, o al menos eso es lo que nos dicen. Pues vámonos con algo de Odiseo y regresamos en un momento. Te quise tanto que mis penas se fueron hacia lugares donde es triste lo que no dejé. Prepárate para nuevos sonidos. Tienes que oírlo. Oh, oh, oh, oh, oh. hay tiempo para ver alrededor. Y hasta el hedor tiene su esencia. Todos llegan a sentir algo de dolor, pero no por eso el cielo dejará caer el vapor hasta el suelo. Tienes que aprender a levantarte, a caminar. La inspiración te debe de encontrar trabajando, mirando, pensando, soñando, amando, bailando yo. Ando, ando, una nube de humo nos lleva volando, volando. Cuando los nuevos sonidos no te satisfacen, hay que volver a los clásicos. Thank you. Volvemos a la revolución musical. Esto es Rocknatos. Hola, y seguimos aquí, amigos, con uno de los de las personas que vinieron a disfrutar este evento, el señor Andrés Mena. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí pasando el rato, a gusto, en Chapu. Qué bueno, me da gusto. A ver, ¿qué te está pareciendo el evento? Ah, pues a gusto, tengo poquito aquí, pero pues está bien, no hay tanta gente como en otros años. Bueno, a mí me contaron, bueno, no, realmente vine al del año pasado y fue una inundación. Hasta eso. Sí, me tocó. Sí, también te tocó, qué bueno. ¿Y a quién viniste a ver? ¿El año pasado o hoy? Pues hoy, estamos aquí. Pues sí, ¿verdad? Pues principalmente a Porter solamente, había muchas que también conocí o me gustaban, pero claro, Fidel Rueda, por supuesto. Definitivamente, Fidel Rueda y Porter. ¿Y qué te pareció Fidel Rueda? Ah, pues es sublime, simplemente es majestuoso, es un maestro. Pero a ver, la verdad no tiene mucho que ver con el contexto del evento, ¿qué opinas de eso? Pues yo soy su fan número uno, así que no me importa, mientras vea Fidel Rueda gratis. Bueno, tienes razón, es gratis, y lo que es gratis, pues no se niega, ¿verdad? Así es. Muy bien, muchas gracias Andrés, síguete divirtiendo. Buenas noches. Hasta luego. Go mad.

Rocknatos, nacidos para el rock. Bien, y pues estamos con una persona más que vino aquí al programa, o una víctima más, como dice Raúl Martínez. Amiga, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, me llamo Lupita. Lupita, ¿a quién vienes a ver? A Odiseo y... Ah, sí, también a Fidel Rueda. Ah, mira qué bien. ¿Y qué te está pareciendo hasta ahorita el evento? Está muy bien, muy padre. Muy padre. ¿Sí cumple tus expectativas de festival como venías mentalizada o no? Pues sí, la verdad sí. Está a gusto, tranquilo, pero está a gusto. ¿Algo más que quieras agregar antes de irnos a la siguiente rolita? No. Bien, muchas gracias, amiga. Quédate, estás en Rocknatos por Radio Cusey. Thank you. Prepárate para nuevos sonidos. Tienes que oírlo. Volvemos a la revolución musical. Esto es Rocknatos. Bien, y pues ya se nos acabó el tiempo de este grandioso programa que es Rocknatos. Pues ya, ahora sí que a despedirnos. Espero que les haya gustado este programa, que hayan disfrutado de la música nueva. A los que estuvieron en el 212 también, que lo hayan disfrutado y que en verdad se la hayan pasado bien. Pues sí, chicos, estuvo muy bien, la verdad. Y el que se lo perdió, de verdad, el próximo año no tiene excusa para venir. Así es, pues esperar el siguiente año, ¿no? Y esperemos que traigan a tanto artistas independientes o no tan de tanto renombre, pero igual de algo de renombre, que esta vez creo que hicieron falta algunos así. Claro, hicieron falta los que hacen venir más gente realmente, pero está bien, está bien. Tienen que darse a conocer y qué bueno que estos eventos sirvan para que estas bandas empiecen a crecer. Por ejemplo, yo me quedé con ganas de, no sé, tú, Alma, yo me quedé con ganas el año pasado de escuchar a Bunkers, que bueno, ya empezó a llover y cancelaron todo, fue un desastre total aquí en Chapultepec, y pues ya nos tuvimos que refugiar ahí en El Gallo, un buen foro también, que mostraba músicos independientes. Claro, yo lo último que escuché fue a los Amigos Invisibles, que no rajaron a pesar de que ya estaba la tormenta todo lo que da. Eso habla de una muy buena banda y un profesionalismo increíble. Exacto, Beth. Si eres músico, estás en el escenario, te tiene que valer ahora sí el clima. Tú vienes a hacer música, vas a seguir en el escenario, ahora sí que llueve, truene o relampague. Claro que sí, aparte, tus fans se están mojando por ti. Creo que es justo que tú toques para ellos. Así es. Y pues, ¿qué te parece, Alma? Si ya ahora sí nos vamos a un par de canciones más antes de terminar este programa. Bueno, ya sería todo por nosotros, pero hay que dejarlos con un par de cancioncitas, ¿no? Pues así es, amigo. Me da un gusto increíble unirme a esta familia que va creciendo cada vez más. Y pues nos escuchamos pronto en otro evento, escuchando buena música y pues conociendo nuevas bandas. Así es, Alma. También a mí me da gusto que te hayas integrado a esta, a este proyecto y pues que puedas colaborar con nosotros. Ya sea, porque también no les dije, muchachos, pero aquí Alma va a ser nuestra fotógrafa oficial, así que ya verán más material, tanto visual como auditivo. Claro que sí, trataré de hacer mi mejor esfuerzo, chicos. Bien, pues ya es todo por hoy. Buenas noches, nos escuchamos la siguiente semana. Yo fui Rigo Susnado, ánimo. I can't remind your eyes. Yeah. your face. Esto fue Rocknatos. nacidos para el rock.